Laura, ¿a dónde has ido? Fui a pasear un poco. Es tarde, ¿de dónde vienes? Déjame, me lastima. ¿De dónde vienes? ¡Habla, por Dios! Fui a casa de una amiga. Quiero que me diga la verdad. ¿Por qué mientes? Algún día te diré la verdad. Algún día no. Ahora, ya mismo. ¿A dónde has estado? ¿Dónde? Y te perdí, te perdí, te perdí. Y no te puedo encontrar.